ay, qué buen tumbao. Y porque veo la gente bailando tan apretado. Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar guarachando, acabo de llegar con mi prieta. Yo aprieto cuando es bolero o si es un rico danzón, pero si suenan guaracha, me hago dueño del salón. Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar guarachando, acabo de llegar con mi prieta. Y la gente me critica por mi forma de bailar, porque cuando siento el ritmo, ya yo me quiero soltar. Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar guarachando, acabo de llegar con mi prieta. Y a mi mulata le gusta cuando me meto sudado, porque no puedo pasarme toda la noche agarrado.